Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, es el momento de acercarnos a la actualidad local a través de una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Es el lunes 30 de noviembre, en la cuenta atrás ya, este penúltimo mes del año, y jornada en la que vamos a comenzar en el ámbito turístico. Todos los servicios turísticos locales incluidos en el Sistema Integral de Calidad Turística en Destino, el SICTED, en Ubrique, han logrado mantener la distinción e incluso mejorarla tras la reunión de la Mesa de Calidad celebrada el pasado 11 de noviembre. Así lo destacaba el delegado municipal de Turismo, José Antonio Orellana, durante el último pleno municipal ordinario, avanzando además que la Oficina Municipal de Turismo lograba días atrás la renovación de su Q de calidad turística, mientras que el 10 de diciembre llegará la auditoría para el yacimiento arqueológico de Ocuri y trabajan también en la consecución de este sello para la exposición permanente Manos y Magia en la Piel del convento de Capuchinos, así como en la puesta en valor de la ermita del San Antonio. En España, recordemos, hay 190 destinos con el sello SICTED y más de 8.100 servicios adheridos, de los que 5.400 han sido distinguidos, entre ellos 23 en Ubrique. Dentro de la Delegación de Turismo seguimos, lógicamente, trabajando con el sello de integral de calidad turística en destino. Destino Ubrique, pues en esta edición que estamos trabajando, hemos tenido la mesa de calidad. Ciertamente creo que fue el 11 de noviembre, pues tuvimos pues esa reunión en donde en un principio pues todos los servicios que prácticamente tenemos adheridos a SICTED pues pudieron seguir con este trabajo y esta actuación dentro de esta calidad turística que nosotros nos mantenemos como objetivo. Y si ha habido servicios que han pasado de ciclo, otros se han mantenido, pero sí es muy importante lo que ellos nos comentaron, y es que somos una de las localidades que hemos podido mantener el máximo de servicios que teníamos anteriormente. Por lo tanto, nos sentimos muy orgullosos, en primer lugar, de todos los comercios y todas las empresas que siguen este sello de calidad, y por lo tanto, desde aquí agradecerles a ellos su esfuerzo, porque sé que ha sido importante y además un esfuerzo que a algunos le ha costado más, a otros menos, pero hemos podido mantenerlo. Por lo tanto, agradecerlo desde aquí. Por otro lado, también tenemos otro sello distintivo que también nos caracteriza, ¿no?, dentro de nuestra localidad y sobre todo de la comarca un poco, que es la Q de calidad. En la Oficina de Turismo, ya el 5 de noviembre, pudo firmar su renovación, por lo tanto, una renovación pues también muy importante, porque seguimos pues trabajando internamente en esos aspectos, en esos detalles de calidad que nos identifican y quizás nos un poco nos diferencian, por así decirlo, de otras localidades turísticas. Y para el día 10 de diciembre tenemos yacimiento romano de Ocuri, que tenemos la auditoría, y intentaremos conseguir, lógicamente, la exposición permanente Manos y Magia en la Piel, bueno, que es una de las apuestas de la delegación y del ayuntamiento, pues para que intentar conseguir ese distintivo y, bueno, en el futuro Fitur, pues podamos conseguir pues el distintivo este de la Q de calidad turística que lo estamos persiguiendo. Por otro lado, también estamos de una manera interna trabajando en la puesta en valor de la ermita de San Antonio, una puesta en valor que llevamos tiempo trabajando y que poco a poco vamos intentando ponerla en disposición turística, no solamente para en estos momentos, lógicamente, no para el turista que viene de fuera, pero sí para todos aquellos ubriqueños y ubriqueñas que tengan ya la posibilidad de visitarlo dentro de un horario establecido, dentro pues de una información que vamos a recoger en un vídeo promocional muy interesante, y poco a poco vamos a ir trabajando en esta línea, y creo que es importante, es una apuesta que debemos seguir trabajando. Por otro lado, pues seguimos en nuestro trabajo de página web, porque es un trabajo que es constante, en donde vamos sacando poquito a poco diferentes elementos turísticos y vamos a la vez desarrollando con fotografía y vídeos que complementan y que condicionan una página que estamos intentando que sea, bueno, intentando que sea un referente, ¿no?, a nivel provincial, y estamos poco a poco trabajando en esa línea. También seguimos, por supuesto, trabajando en lo que es el elemento de lo que es el documento para convertir la fiesta de los jamones en interés turístico nacional, y estamos trabajando en esta línea, fomentando y recurriendo sobre todo a actuaciones que después nos repercutan en este expediente. Continuamos con el habitual informe de áreas y delegaciones de cada pleno ordinario a través de estos servicios informativos, y en concreto seguimos hoy, por ejemplo, también con la delegada municipal de Deportes, Salud y Consumo, Virginia Bazán. Después de las últimas medidas frente al COVID, explicó durante la última sesión plenaria la adaptación de horarios y actividades impulsadas por el Patronato Municipal de Deportes, con la ampliación en lo que es la apertura de instalaciones deportivas también los sábados por la mañana, lo que incluso podría extenderse los sábados por la tarde en función a la demanda existente. Según anticipó, la Junta Rectora del Patronato Municipal de Deportes se reunirá este próximo 2 de diciembre. En relación a la Concejalía de Deportes, pues resaltar que todas aquellas actividades y en el plano de deportes federados vienen establecidos y limitados por todas la reglamentación que nos transmite no solamente desde la Junta de Andalucía, sino por la Real Federación de Fútbol, que a su vez está en contacto pues, con todos los clubes y grupos deportivos. Y en este sentido, lo que hemos hecho es, a raíz de BOJA que se publicó ayer, con una ampliación de la normativa que venía establecida anteriormente, y lo que hemos hecho es un reajuste en el plano deportivo, tanto en actividades como en la actividad deportiva, todo enfocado sobre todo en la limitación de espacios abiertos y cerrados y una limitación horaria. En ese sentido, pues hemos reajustado todas las actividades del patronato. Como ya sabéis, en espacio cerrado no se puede realizar actividad deportiva a partir de las 8 de la tarde, de las 6 de la tarde, y en el aire libre, pues la ampliación horaria es mayor. En ese sentido, hemos tenido que reajustar pues todas las actividades deportivas y bueno, en cuestión de datos, pues resaltar que toda aquella actividad deportiva que se realizaba en el interior pues se ha visto mermada, en contraposición de aquella que se realizaba de aire libre, en el que pues en algunas actividades como la escuela de atletismo pues hemos tenido un incremento de actividad de casi el 250%, ¿no? Es decir, el patronato móvil, tenemos una ciudad dinámica, tenemos la suerte de contar con instalaciones suficientes actividades instalaciones deportivas, y eso nos hace que nos vayamos adaptando a las circunstancias. Los usuarios de las instalaciones deportivas, muchos de ellos, pues hemos conseguido que se adapten a los grupos para reunificar esas actividades para que los ciudadanos puedan continuar haciendo actividad deportiva, y en otros casos pues no ha sido posible, ¿no? En el plano de clubes y equipos, pues federados en este caso, seguimos a expensas de lo que nos vaya dictando la Junta de Andalucía, sobre todo a la celebración de partidos oficiales y demás. El último BOJA que salió no hace una aclaración directa en ese sentido, que se está analizando para dar respuesta junto con la Real Federación de Fútbol, dar respuesta pues, a estos clubes y demás. Como ya digo, la actividad del patronato municipal es dinámica y en muchos casos pues lo que hacemos es reinventarnos y reajustarnos para seguir ofreciendo pues el servicio deportivo a nuestros usuarios. Algunas de las adaptaciones que venimos haciendo es la ampliación de nuestras instalaciones deportivas los sábados por la mañana, que en principio, si va bien y seguimos con suficiente afluencia, pues también ampliaremos también al sábado por la tarde, porque se ha visto, como ya digo, un incremento importante de actividades como tenis, pádel y demás, y es una buena oportunidad también pues, para ofrecer a los ciudadanos por nuestras instalaciones, ¿no? Y en el plano, bueno, resaltar también que próximamente vamos a convocar la Junta Rectora para darle cierre y continuidad pues a algunos temas que tienen que ser pues finalizados antes de que termine el año, ¿no? Y en el ámbito de la salud, pues resalta también que continuamos pues colaborando con los tejidos asociativos del municipio y con aquellos centros generadores de salud que nos solicitan pues, nuestras colaboraciones y demás. Y recientemente, el 14 de noviembre, pues se celebraba el Día Mundial de la Diabetes, que este año, pues por temas de aforo y por temas de la crisis sanitaria que estamos sufriendo, pues no se pudieron realizar actividades al aire libre, pero estuvimos pues compartiendo aquellos recuerdos de otros años, y ellos también, pues la asociación pues compartió un vídeo ilustrativo de toda la actividad que ha venido desarrollando y que continúa también desarrollando ahora en tiempos de COVID, ¿no? Y nada más, muchas gracias. Por su parte, desde las delegaciones de Hacienda y Personal, Trinidad Jaén informó que días atrás entregaron a todos los grupos de la corporación el borrador de presupuestos municipales de 2021, en el que trabajan ya, y recordó que la Bolsa Municipal de Trabajo sigue abierta hasta el próximo 18 de diciembre. En el capítulo de contrataciones apuntó un total de 56 durante el último mes, correspondientes a distintos planes de empleo, obras municipales o las propias Bolsa Social de Trabajo y la de Auxiliares de Hogar. En relación a los presupuestos de 2021, como bien ha dicho la alcaldesa en uno de los puntos de este pleno, los portavoces, hubo ya una junta de portavoces, se les entregó el borrador de este documento y se está trabajando en el mismo. En relación a la mi delegación de personal, se está trabajando desde el día 9 de noviembre hasta el 18 de diciembre, está abierto en la apertura de plazo para las solicitudes de la nueva bolsa de trabajo. Se atiende, recordar que se atiende con cita previa, y a día de hoy se han asignado 537 citas y se han atendido ya 262. En relación al plan de cooperación local, decir que las contrataciones, bueno, que está todo el mundo contratado, que siguen trabajando y que las contrataciones terminan a finales de diciembre. En el plan AIRE, de los 47 contratos que se contemplan en estos planes, ya solo faltan por incorporarse 15 de ellos, y los contratos a falta de, o sea, los contratos que se van a incorporar se tienen que incorporar antes del 1 de marzo de 2021, pues ya que la ejecución de este plan tiene fecha límite el 31 de agosto. Digo brevemente cuáles son los contratos que faltan. Faltan 6 barrenderos de 30 a 44 años, un arquitecto técnico de 30 a 44 años, un administrativo también de 30 a 44 años, un administrativo de 18 a 29 años, un técnico superior de administración de 30 a 44 años, un administrativo de 18 a 29 años, un trabajador social o trabajadora social de 18 a 29 años, asistente domiciliario de 18 a 29 años, un técnico superior de recursos humanos de 30 a 44 años y un fisioterapeuta de 18 a 29 años. Recordar que mientras no se esté recogiendo la solicitud y no esté abierta, no esté el listado definitivo de la nueva bolsa, seguirá en vigencia la bolsa actual, ¿de acuerdo? En relación a las contrataciones realizadas entre el periodo del 25 de octubre al 24 de noviembre, se han hecho 56 contratos entre administrador del plan AIRE, ingeniero técnico agrícola también del plan AIRE, capital forestal, peones forestales, oficial de primera, es decir, todo esto es del plan AIRE y va evidentemente por oferta al SAE. Se ha contratado también por obras municipales un oficial de primera, también por oferta al SAE, un soldador del PROFEA, también por oferta al SAE, 3 oficiales de primera, también por oferta al SAE, 29 peones del PROFEA, también por oferta al SAE, también 3 limpiadoras, y en este caso digo limpiadoras porque son mujeres, de limpieza de edificios públicos a través de la bolsa social, y 2 auxiliares de hogar por la propia bolsa de los auxiliares. El personal agrario ha habido 7 contrataciones. En medio ambiente, decir que desde el 27 de octubre al 24 de noviembre se han realizado 14 avisos y todo ha sido terminado a través de GECOR. Y en relación a la derratización, desinfectación y desinfección, en el mes de noviembre la empresa TISA ha realizado dos intervenciones, atendiendo además a las programadas que tienen una vez en nuestra localidad. Y en estas dos intervenciones se han revisado 20 puntos en diferentes sitios de nuestro municipio. En relación a mi concejalía del cementerio, pues decir que el Día de Todos los Santos, las 2 semanas previas, pues se realizó todo con cierta normalidad. Desde aquí aprovecho también para dar todas las gracias a nuestros vecinos por haber llevado como han llevado la situación y por mi parte nada más. Muchas gracias. Proseguimos. La ONG Madre Coraje destinará la subvención de 7.500 euros concedida por la Mesa para la Cooperación, Desarrollo y Solidaridad de Ubrique, como saben, dependiente del área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Ubrique, al desarrollo socioeconómico de familias alpaqueras en Perú. Su responsable voluntario en Ubrique, Juan Chacón, nos explicaba hoy que destinarán la ayuda de este año a la fase final de un proyecto